¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. El árbol de mi casa está muy triste, porque se ausentaron ya las aves. El árbol de mi casa está muy triste, porque se ausentaron ya las aves. Volaron todas las palomas, volaron todas de su nido, dejándome entristecido, pobre ay de mí. Pero algún día las veré volando errantes por el mundo, y en un segundo la que es mía cogeré. Pero algún día las veré volando errantes por el mundo, y en un segundo la que es mía cogeré. Mi vida también llora entristecida, porque se ausentaron ya las aves. Mi vida también llora entristecida, bendecida, porque se ausentaron ya las aves. La que amores me juraba, alegrándome la vida, hoy deja con su partida hondo penar. Rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso perdonarla, no puedo odiarla si ya ha sido mi vivir. Rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso perdonarla, no puedo odiarla si ya ha sido mi vivir. Que cuidé con tanto celo y hacen como mi alma marchitada. Las flores que cuidé con tanto celo y hacen como mi alma marchitada. Yo las riego con mi llanto al verlas acongojadas. Susurran en su ramaje tan cruel dolor. Rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso perdonarla, no puedo odiarla si ya ha sido mi vivir. Rencor no guarda mi sufrir, tan solo pienso perdonarla, no puedo odiarla si ya ha sido mi vivir. Los días de mi infancia, para vivir alegre

ahogado en su querer feliz vivía. Su canallada la tendrá que pagar, eso solo Dios lo sabe bien castigar. Su canallada la tendrá que pagar, eso solo Dios lo sabe bien castigar. Loco de amor, solo ando yo, triste por la fe que le he perdido desde hoy. Eva, no me engañes, de que me amas, soy tu esclavo, es venganza la que tramas contra mí. Eva, no me engañes, di que me amas, soy tu esclavo, es venganza la que tramas contra mí. Su canallada la tendrá que pagar, eso solo Dios lo sabe bien castigar. Su canallada la tendrá que pagar, eso solo Dios lo sabe bien castigar. Loco de amor, solo ando yo, triste por la fe que le he perdido desde hoy. Eva, no me engañes, ni que me amas, soy tu esclavo, es venganza la que tramas contra mí. Eva, no me engañes, ni que me amas, soy tu esclavo, es venganza la que tramas contra mí. Deslumbrante, tu encanto rememora cada instante, romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada el amor que nadie tuvo para mí. Aunque se hago el destino, dividió nuestro camino, y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad sino cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso collier, que mi ilusión abrigó. El calor permanente de un cariño, que ávido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, con un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi ser. Que mi ilusión abrigó, el calor permanente de un cariño, que ávido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso chispa de mi ser. desierta si no volverá jamás. Toma mi mano temblorosa y lee presurosa mi destino fatal. Pero, gitanito, tú que sabes, quiero que me digas suave la verdad si es un puñal. Olvida, te lo digo, caballero, ese amor fue pasajero y ya nunca volverá. Pero aquí llevo en tu destino otro amor en tu camino, muy pronto encontrarás. Si no volverás jamás. Toma mi mano temblorosa y represurosa mi destino fatal. Pero, gitanita, tú que sabes, quiero que me digas suave la verdad si es un puñal. Olvida, te lo dijo caballero, ese amor fue pasajero y ya nunca volverá. Pero aquí le ven tu destino, otro amor en tu camino, muy pronto encontrará. Día de mi hermana, hay que festejarla junto a mí del alma, hay que festejarla junto a mí del alma. Toda esa alegría cantan los jiqueros, el sol brillaba. Toda esa alegría cantan los jiqueros, el sol brillaba. Por nuestra hermanita, viva la Benita. Corazón de Misty, alma de su cielo. Corazón de Misty, alma de su cielo. Toda esa alegría cantan los jilgueros, el sol brillaba. Toda esa alegría cantan los jilgueros, el sol brillaba. Por nuestra hermanita, viva la Benita. Por nuestra hermanita, viva la Benita. Ahora, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Corazón de Misty, alma de su cielo. Corazón de Misty, alma de su cielo. Corazón de Misty, alma de su cielo. Quiérame así, la chica que me quiera, quiérame así, suelte su cabellera, que yo quisiera que me haga morir. Suelte su cabellera, que yo quisiera que me haga morir. Fueron tus ojos negros, flechas de amor. Fueron tus ojos negros, flechas de amor, los que ayer me miraron y fuego dejaron en mi corazón. Los que ayer me miraron y fuego dejaron en mi corazón. Ahora, ni el tiempo para amar, ay, que le da. Ni el tiempo para amar, ay, que le da. Anda, dile a esa china que no se fatigue tanto navegar. Anda, dile a esa china que no se fatigue tanto navegar. Oh, triste hermano. La chica que me quiera, quiérame así. Suelte su cabellera, rubia y hechicera que me haga morir. Suelte su cabellera, rubia y hechicera que me haga morir. Fueron tus ojos negros, flechas de amor. Fueron tus ojos negros, flechas de amor. Los que ayer me hallaron y fuego dejaron en mi corazón. Los que ayer me miraron y fuego dejaron en mi corazón. Ahora, bien tiempo para amar, ay, que le da. Bien tiempo para amar, ay, que le da. Anda, dile a esa china que no se fatigue tanto navegar. Anda, dile a esa china que no se fatigue tanto navegar. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ya me voy a una tierra lejana, a un país donde nadie me espera, donde nadie sepa que yo muera, donde nadie por mí llorará. Ay, qué lejos. Me lleve el destino, como hojas que el viento arrebata, sufre este fiel corazón. Bajaré silencioso a la tumba, a embargar mi perdido sosiego. Menos te acuerdes de mí, de rodillas y mi bien te lo ruego, que a lo menos te acuerdes.

queriendo, a ti solita adorando. A ti solita te quiero, a ti solita te adoro. Porque tú eres palomita y mi cholita mi tesoro. Porque tú eres palomita y mi cholita mi tesoro. Morena, sirena, quiéreme pues si eres buena. Morena, sirena, quiéreme pues si eres buena. Que esperando en tu ventana yo me amanezco llorando. Que esperando en tu ventana yo me amanezco llorando. Que esperando en tu ventana yo me amanezco llorando. Sitio donde yo te conocí, donde prometiste amarme entregándome tu amor. Te has cruzado muchachita en mi camino y el vacío de mi vida lo has llenado de ilusión. Este anhelo será sombra, será nada más. Será un grito de victoria que me lleve de tu amor. Es por eso que a cada instante yo recuerdo del momento más feliz entre los dos. Quiero que nadie diga que yo ya me voy del lugar donde yo te di todo mi corazón. Muchachita en mi camino y el vacío de mi vida lo has llenado de ilusión. Este anhelo será sombra, será nada más. Será un grito de victoria que me lleve de tu amor. Es por eso que a cada instante yo recuerdo el momento más feliz entre los dos. Quiero que nadie diga que yo ya me voy del lugar donde yo te di todo mi corazón. Quiero que nadie diga que yo ya me voy del lugar donde yo te di todo mi corazón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bandolera por tu divisa y caudillo, pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Ay, así me gusta Cholito, Cholo Lolo picantero. Dale, dale, dale un besito a tu encantadora prenda. Y brinda con arrogancia preciosa morena, y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Vamos otra vez, Avilés. Ah, cholo arequipeño, orgulloso como el misti, orgulloso como el misti. Bonachón cual tu campiña, querendón como ninguno, querendón como ninguno. Montonero arequipeño, ha luchado en 100 combates, pero es preciso que ahora retornes a tu morena, pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Ay, así me gusta cholito, chololo picantero, dale, dale, dale un besito a tu encantadora prenda, que venga con arrogancia por tu preciosa morena, y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Cierto será. Ojos morena, que me mata tu mirar. Si mi vida no la endulza, si no la puedes amar, cierra tus ojos a morena, que me mata tu mirar. Aquel que jamás ha besado una morena, no sabe qué gusto tiene la canela. Aquel que bien se casa con mujer bonita, ni 100 curanderos famosos el susto le quita. Aquel que jamás ha besado una morena, no sabe qué gusto tiene la canela. Aquel que bien se casa con mujer bonita, ni 100 curanderos famosos el susto le quita. Ole rapa, ole dapu, ole doyo. Cierra tus ojos morena, que me mata tu mirar. Si mi vida no la endulza, si no me puedes amar, cierra tus ojos morena, que me mata tu mirar. Aquel que jamás ha besado una morena, no sabe qué gusto tiene la canela. Aquel que bien se casa con mujer bonita, ni 100 curanderos famosos el susto le quita. Aquel que jamás ha besado una morena, no sabe qué gusto tiene la canela. Aquel que bien se casa con mujer bonita, ni 100 curanderos famosos el susto le quita. Con gran orgullo rompió eslabones y con un trueno dio el primer grito de libertad. Tierra madre, indio fuerte, mujer hermosa, campiña fértil, portal norteño, amor y paz. Guacho querido, con gran orgullo rompió eslabones y con un trueno dio el primer grito de libertad. 100 años de vida, 100 años de gloria para los recuerdos, y olvidaste la historia, tu guacho querido de nuestro Perú. Y es el homenaje y humilde te brinda, oh tierra dorada, este trovador. Es el homenaje que humilde te brinda, oh tierra dorada, este trovador. Fuerte, mujer hermosa, campiña verde y portal norteño, amor y paz. Guacho querido, con gran orgullo rompí eslabones y como un trueno el primer grito de libertad. 100 años de vida, 100 años de gloria para los recuerdos. Irás de la historia, tu guacho querido de nuestro Perú. Es el homenaje que humilde te brinda, oh tierra dorada, este trovador. Es el homenaje que humilde te brinda, oh tierra dorada. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Las penas del amor, una canción cantar sin demostrar el dolor ni menos olvidar las penas de sin tu amor no iba a vivir. Mostrándome indiferente te dejé. Si me quisiste fue por burla y nada más. Ahora te odio y te aborrezco con rencor. Olvidaste las promesas de los dos. No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor. Olvidaste las promesas de los dos. No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor. Fue triste y horrible el desengaño que le diste a mi pobre corazón. Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte. Huye, maldita, no mereces ni el perdón. Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte. Huye, maldita, no mereces ni el perdón. Comprendo el fracaso de mi suerte. Uy, maldita, no mereces ni el perdón. Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte. Uy, maldita, no mereces ni el perdón. Noche río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al silencio de una noche río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al ruido de unas cadenas, chola arequipeña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando. No te subáis tan arriba, chola arequipeña, te vais, me dejáis llorando, te vais, me dejáis llorando. Ya vas calmando, calmando.